puedo ni aquello que te di. No fue por dinero que negaras lo que fue. Un simple juego que no quisiste jugar. Salirte del tiesto para volver a bailar. ¿Por qué elegir entre té o café? Para poder caminar, no hay nada ya que demostrar, no hay nada ya que conquistar. Dejarte a la suerte y volver a bailar, a bailar, a bailar. Quisiste jugar, salirte del tiesto para volver a caminar. No hay nada ya que demostrar, no hay nada ya que conquistar. No hay nada ya que demostrar, no hay nada ya que conquistar. Dejarte a la suerte y volver a bailar, a bailar, a bailar. Dejarte a la suerte. O salirte del tiesto. Dejarte a la suerte. O salirte del tiesto. Dejarte a la suerte. Salirte del tiesto, salirte del tiesto, salirte del tiesto.